En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ya viernes 3 de marzo de 2023. Hoy viernes de previa para hablaros de ese Mallorca-Elche que se va a disputar mañana a las 6:30 en Somois. Desde las 6 de la tarde lo contaremos en una nueva edición de Marcador con todo el equipazo de Marcador. Y esperando que el Elche por fin dé con la tecla para ganar un partido, que no tengamos que acordarnos de los arbitrajes y que el equipo ilicitano haga por fin un partido redondo, que eso es lo que va a necesitar para ganar. Porque cuando no le da por errores propios, tiene los problemas, en este caso, ajenos del arbitraje, ajenos porque no se pueden controlar. El técnico del Elche cuenta con 6 bajas seguras, la de los sancionados Magallán, Enzo Rocco, Pape Chey, que esté para 4 partidos, además de los lesionados Pere Milla, Alex Collado y Jon Chetaulla. Estos dos últimos ya entrenan casi con normalidad y en un par de semanas podrían estar aptos para volver a la competición. El agujero lo tiene el técnico en defensa. Las bajas de Magallán y Rocco, titulares en las últimas jornadas, hacen que hombres como Pedro Vigas, que perdió el protagonismo en las últimas semanas, y Gonzalo Verdú, que desde la llegada de Pablo Machín casi está inédito, junto a Palacios, formen seguramente esa tripleta de defensas, porque Diego González está entre algodones y arrastrando molestias también en las últimas semanas. Carmona volvería al carril derecho, aunque Tete Morente también es otra opción. Y el resto, pues prácticamente la base que está utilizando el técnico ilicitano, pero sobre todo con esos problemas en defensa. Se plantea incluso cambiar de sistema por estas bajas, Pablo Machín. Pues como tú dices, durante toda la semana y ya desde que nos sancionaron a, sobre todo, ¿no?, a Maga y a Enzo, pues ya el entrenador siempre va 2 pasos por delante y ya estábamos pensando en que no solo nos penaliza para este partido, que bueno, es una penalización muy grande, sino que luego nos condiciona enormemente para el siguiente, que es este con el Mallorca. Como tú dices, bueno, Muriqi es uno de los mejores jugadores en el juego aéreo, juego de espaldas, en el remate, y nosotros ahí tenemos déficit de altura porque nuestro central más alto y que ha estado jugando hasta ahora últimamente es Enzo, que no vamos a poder contar con él. Otro con experiencia pues es Magallán, y luego pues ya sabéis también que Diego ha estado, bueno, entre algodones durante la semana y no sabemos a qué nivel nos va a poder competir, con lo cual pues estamos bastante condicionados en esas posiciones de central. Confiamos en todos, es el momento de demostrar qué capacidad tenemos y qué cualidades tenemos a los futbolistas que les toque, y bueno, yo confío en que lo vamos a hacer bien y que todos los que han jugado conocen perfectamente el sistema, lo que buscamos y vamos a competir bien. Pues las bajas, según Machín, que condicionan mucho el once inicial, evidentemente sin 2 de los centrales, y el otro que está jugando no es central, que es lateral derecho, Palacios. Ahí lo normal sería la vuelta de Pedro Vigas, aunque no esté en su mejor momento. Vuelve a su casa Pedro Vigas, es mallorquín, jugó en el Mallorca. Y en principio le quedaría, si Diego González no llega a tiempo y no está al 100%, Gonzalo Verdú. Pero teniendo en cuenta lo poco que ha jugado, no descartaríamos una tripleta de centrales con Carmona, Palacios y Pedro Vigas, y Tete Morente de carril derecho. La otra opción más lógica sería Gonzalo Verdú, Pedro Vigas y Palacios con Carmona en el carril derecho. Escucharemos a Machín, también a Javier Aguirre, técnico del Mallorca. José Antonio González nos hablará del rival y nos repasará la agenda deportiva del fin de semana.

suelo decir que no pierdo energía en las cosas que no dependen de mí. El club ha hecho lo que ha creído conveniente, a sabiendas de que iba a ser muy complicado, por más que nosotros consideremos que llevemos razón, pero influye mucho, pues primero, la redacción del acta, que hoy en día pues siempre se pueden realmente ver las imágenes antes de redactarla, pero lo más importante es que bueno, el árbitro es juez y bueno, tiene más validez su criterio que cualquier otro y tiene que ser muy evidente para que te quiten esas tarjetas. Yo creo que bueno, el club sabía que era complicado, seguramente la tarjeta amarilla de Eli, que sería lo, bueno, lo menos significativo, es lo más claro. Seguro que el árbitro creyó que había sido un codazo que le había dado en la cara, porque era donde se quejaba el jugador. Pero bueno, luego la redacción del acta no fue así. Tampoco es lo más significativo. El tema de Magallán, pues si el árbitro y luego el VAR ha corroborado que creían que era tarjeta roja, el comité no va a quitar razón a una situación que bueno, ya estaba arbitrada. Con lo cual, sabíamos que íbamos a tener esas tres bajas muy sensibles. Lo de Pape, pues nadie va a poder probar si le dijo guapo o le dijo otra cosa. Lo que pone en el acta es lo que se tiene en cuenta. Y tenemos, como te digo, pues esas tres bajas que se unen a las que ya teníamos y que bueno, nos condicionan enormemente nuestra alineación, nuestra competitividad, pero creo que seguiremos siendo un equipo que vamos a dar guerra y que en el fútbol, pues por más que nos enfrentemos a un rival que lleva una racha, creo que son 5 partidos, ¿no?, consecutivos en casa sin perder, puede ser este el día y con ese convencimiento vamos. Con el convencimiento de que el Mallorca hinque la rodilla, pierda su primer partido en casa de 2023, lleva sin hacerlo desde octubre de 2022. El último que cayó allí fue ni más ni menos que el Real Madrid. Y es que a Pablo Machín se le preguntaba que, además de todo el escándalo arbitral del pasado viernes contra el Betis, si también tenía que ser autocrítico con sus futbolistas. Por supuesto que nosotros tenemos que ser críticos con nosotros. Hay crítica constructiva y destructiva. De la segunda, pues hay muchísima gente que lo tiene muy fácil, pero bueno, nosotros y yo como entrenador tenemos que hacer ver a los futbolistas la realidad, que sabemos cuál es, pero yo creo que todo el mundo que mire con objetividad el último partido, seguro que estará de acuerdo en que nos sentimos perjudicados, que hicimos muchísimas cosas bien, que es lo que yo trato de hacer ver a los futbolistas, que hicimos algunas cosas que podíamos haber mejorado, pero que en este nuestro deporte también se llama juego, y en el juego hay situaciones de azar, y el azar tiene que ver con la suerte, y hay veces que es verdad que hay mala suerte. Ya no voy a querer entrar en si las decisiones son equilibradas o no, pero bueno, nosotros lo normal es que nos hubiéramos ido al descanso con 3-0, que cambia mucho, porque el penalti en el centro de Lucas creo que es igual de penalti o más que otros que se pitaron. Bueno, pues simplemente vosotros os encargáis de decirlo, porque es la realidad. Yo os contesto, pero a mí no me sirve de nada estarme lamentando constantemente de que hubo un partido o dos en los que las decisiones no nos beneficiaron, y yo sí que a los futbolistas pues les hago ver que podemos mejorar en cosas, que las dinámicas tienen mucho que ver y que cuando estás en una situación negativa, y la nuestra es muy negativa, pues todo es susceptible de empeorar. Sí, eso tiene alguna justificación que podamos saber a ciencia cierta que es así, pues no, pero sucede que cuando las cosas van mal pueden ir muy mal, y cuando las cosas van bien, pues todo fluye. Hablando de polémicas arbitrales, en la jornada en la que el Elche se ha podido ver beneficiado, que fue el empate 1 frente al Cádiz por ese supuesto gol en fuera de juego de Ezequiel Ponce, ya os lo comentábamos ayer, que el presidente del Cádiz va más allá de haber impugnado el partido y ahora lo que pide es que se suspenda la liga hasta que no se resuelva ese expediente de impugnación. Le pedíamos al bueno de Pablo Machín su opinión sobre esto. Ellos podrán, desde el respeto, al final yo creo que esto, bueno, todo el mundo del fútbol sabemos que es imposible que se dé, pero si tuviera que dar mi voto, yo creo que debería de ser que empezaran desde cero. Y a ver, es evidente que si cada vez que un árbitro se puede equivocar, tuvieran que suspender la competición, no la acabaríamos nunca. Y luego también, bueno, hay que lanzar una lanza sobre los árbitros también, que sabemos que tienen un trabajo súper complicado. Los primeros que fallamos somos los entrenadores, los jugadores, los directivos, los secretarios técnicos, todo el mundo, cualquier escribano hace un borrón y todos, yo creo que eso lo asumimos. Se suele decir que al final de temporada se suele compensar, luego ya hay un montón de estadísticas y gente que se dedica a decir pues, sí, pero hay algunos equipos, como en este caso nosotros, que la realidad dice que nos han perjudicado mucho más que beneficiado, pero estamos en un fútbol con unas reglas y que las tenemos que asumir. Todo el mundo sabemos que eso no tiene ningún recorrido. Bueno, no tiene ningún recorrido y tiene toda la razón. Y ya puestos, pues el abogado también por no solo suspender la jornada, sino suspender la liga y empezar de cero. Vamos, yo creo que lo firmamos todos, sobre todo en el Elche. Seguro que en Mallorca no quieren firmarlo porque están ni más ni menos que novenos con 31 puntos y no tan lejos de posiciones europeas. A un partido de posiciones europeas y con una ventaja tremenda de una ventaja importante de 8 puntos sobre el descenso. Por tanto, en Mallorca seguro que no firmaban esto. ¿Cómo está la plantilla tras lo sucedido frente al Betis y de cara al partido frente al Mallorca? A ver, el equipo después del partido y el día siguiente, pues es normal que estuvieran, como se suele decir, aunque suene mal, jodidos o muy jodidos, porque una vez más, pues es frustrante hacer un gran partido, merecerte más y acabar con el mismo resultado clasificatorio de siempre. Lo único que bueno, nos reconforta, nos alienta, es que al final nuestra magnífica afición pues, sigue reconociendo el esfuerzo y los méritos que está haciendo el equipo, independientemente del resultado. Y eso es bueno, de seguir agradeciéndoselo siempre y nos obliga a, como mínimo, pues seguir en esa misma línea. Teníamos una semana un poco más larga de lo habitual y bueno, nos permitió también para recuperar a futbolistas que estaban también tocados y que llevaban muchas sesiones de entrenamiento, pues dejar un poco más de espacio para bueno, resetear, limpiar un poco la cabeza, pasar esos malos momentos con la familia y luego encarar esta semana como una semana normal, con 4 sesiones previas de calidad y la verdad que bueno, al equipo le veo responsabilizado, sabe que hay jugadores que les va a tocar pues, tener un protagonismo que últimamente no lo estaban teniendo y que bueno, la oportunidad la vamos a tener mañana. Y esos jugadores que van a tener la oportunidad que no estaban teniendo, lógicamente son defensas y se llaman Pedro Vigas y seguramente también el propio Gonzalo Verdú. Para eso están, para estas situaciones y vamos a ver si mañana, pues con ellos, el Elche consigue por fin dejar portería cero, sería el mejor premio, ganar el partido y seguro que, además de mejor premio para la afición y para ellos, seguramente conseguirían mantenerse en ese 11 porque hay una regla de oro, que yo creo que Machín es de los que suele aplicar, que cuando algo funciona no hay que tocarlo. Así que ojalá mañana, si juegan Pedro Vigas y Gonzalo Verdú, no habituales, sobre todo en el caso del capitán, pues se gane y sirva para que sigan teniendo minutos y titularidades en las próximas jornadas. ¿Qué piensa el mexicano Javier Aguirre, que la temporada pasada salvó a duras penas la salvación, la permanencia obtuvo del Mallorca y que esta temporada está haciendo un campañón? Noveno con 31 puntos a 8 del descenso, pero ojo, a un partido,

Hablando del partido Mallorca-Elche que mañana se va a disputar, quedan 15 partidos. El Elche es colista a 15 puntos de la permanencia. Una distancia realmente parece inalcanzable, sideral. Pero el Elche sabe que si gana 10 partidos de 15, se metería en 39 puntos. Dicho así, parece hasta sencillo, ¿verdad? Bueno, pues los jugadores no quieren oír hablar todavía de descenso virtual y están convencidos de que todavía tienen mucho que decir. Pues todo pasa por ir ganándolos de uno en uno y sumar los puntos de tres en tres, semana tras semana. Y mañana, contra el Mallorca, decimos lo de cada semana. No vale otra cosa que ganar si no quieres descender pues mucho antes del 4 de junio, que es cuando finaliza la Liga. Y si quieres conseguir la hazaña y el milagro de la permanencia, pues ya te digo yo que tienes que ganar el 80% de los puntos y de los partidos. ¿Cómo llega el equipo mañana? ¿Cuántas bajas tiene? ¿Qué tocados? Pues nos lo cuenta Pablo Machín, técnico del Elche. Bueno, pues Pape, que no puede participar, ha tenido ayer el proceso este que parece que vamos pasando un poco todos, vírico, gastrointestinal, bueno, no sé, unos les dura más días, otros menos. Fidel ha estado también un poco así, pero ha podido entrenar bien. Diego sí que ha estado, como os he dicho, toda la semana pues un poco entre algodones por algún problema que viene arrastrando y que se agravó en el último partido. Randy ya está recuperado, aunque quizá pues un poco más flojo que otras semanas, pero bueno, ha entrenado bien. Lucas tiene pues algún problema también que no le impide, o sea, no le permite acabar estando pues muy, muy limpio, muy a gusto, pero que ya él convive con ello. Bueno, pequeñas cosas que a medida que se van alargando la temporada pues van surgiendo, pero bueno, más allá de los de larga duración, que ya sabéis, de Pere, aunque ya está con el grupo corriendo, y Collado también, pues John también está ya haciendo trabajo en el campo. Pues bueno, creo que son 6 o 7 bajas que vamos a tener, que bueno, son importantes para nosotros. Y a falta de 15 partidos y teniendo en cuenta la clasificación y la absoluta urgencia que el Elche tiene de sumar puntos si no quiere dar por descendido al equipo mucho antes de las fechas finales, el Pablo Machín y sus planteamientos que veremos mañana y el resto de partidos que restan son distintos por esa urgencia que el Pablo Machín y sus planteamientos que veríamos en otras circunstancias. Es decir, ¿le obliga a ser mucho más ambicioso esta circunstancia de ser un colista tan hundido? Le preguntamos al entrenador blanquiverde. Bueno, nosotros ya hemos comentado muchas veces que no miramos mucho la situación, que nos tomamos cada partido como si fuera pues una liga, una final, llámalo como quieras, y que nuestro objetivo fundamental es competir. Competir porque es el primer paso para poder ganar. Los planteamientos, bueno, pues seguro que algo tiene que ver la clasificación, pero lo más determinante es los condicionantes que tenemos en cuanto a efectivos que no podemos contar de la plantilla y que, bueno, nos condicionan. No es lo que me gustaría, seguramente, lo que vamos a poder hacer en cuanto ya la alineación, pero bueno, los entrenadores tenemos que jugar o asumir que a lo largo de una temporada estas situaciones pasan en modo de lesiones o sanciones, y por eso pues el tener una plantilla amplia y competitiva ayuda. Le preguntamos también por la vuelta de Carmona, si hay malas noticias con las bajas de los centrales, Magallán, Rocco. Bueno, aparte del resto, de Pape, Chey, que también vuelve a dejar al equipo con solo 3 centrocampistas. Y aparte de, bueno, lógicamente la lesión de Pere Milla es muy importante. Estamos hablando del máximo goleador y el alma del equipo. La buena noticia, la vuelta de Carmona y de Randy Enteca. ¿A Carmona lo ve directamente en el 11 titular o piensa que otros hombres como Paul Lirola o Tete Morente pueden tener esa opción? Bueno, son situaciones que hay que valorar. El entrenador siempre decimos que tenemos que ver lo que nos muestran los futbolistas. Los futbolistas tienen diferentes estados de forma a lo largo de las temporadas y muchas veces, aunque el jugador se llame igual, no quiere decir que tenga el mismo rendimiento en un año que en otro o en principio de temporada que en el final. Ahora es cierto que Carmona es el futbolista que últimamente está jugando más de carril, pero seguramente que su alternativa está más cerca de ser Tete, porque bueno, el otro día en casa es cierto que buscábamos un carrilero más ofensivo, pero bueno, creo que está trabajando francamente bien, que tiene entre ceja y ceja el convertirse en mejor futbolista, y lo que se le está exigiendo jugando de carrilero, pues sin duda que le está haciendo crecer y madurar. Y bueno, luego como otra alternativa, pues también, como dices tú, está Paul, pero hay que ser realistas. Hoy por hoy, Carmona y Tete tienen más posibilidades de jugar en el carril. Carmona y Tete tienen más posibilidades de jugar en el carril, dice Machín, mucho más que Paul Lirola, que desde luego pues, ha pasado con bastante más pena que gloria esta temporada y tiene pinta de que va a ser y va a seguir siendo así. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a hablar del rival, del Mallorca, cuéntanos. Pues Paco, el Elche se va a encontrar a un Real Club Deportivo Mallorca mañana, que tiene por delante un reto bonito y también difícil, enlazar la sexta victoria consecutiva en Somois, donde en los últimos meses de competición va como un avión. Por allí han pasado el Atlético de Madrid, el Valladolid, el Celta de Vigo, el Real Madrid y el Villarreal, y todos han hincado la rodilla. Los bermellones no pierden como local desde mediados de octubre, cuando el Sevilla saltó la isla con un gol de Gudel. El Mallorca está siendo uno de los equipos revelación de la temporada. Está en una cómoda décima posición en la tabla, con 31 puntos, con más de media permanencia en el bolsillo y con miras incluso a puestos europeos, porque ya no es solo que tiene de ventaja 8 puntos sobre el descenso, sino que cuenta con muchos rivales que están por debajo. Tendría que ocurrir una hecatombe para que pasara apuros. Elche y Mallorca son dos escuadras que han vivido trayectorias prácticamente similares en los últimos tiempos. Los dos bajaron al infierno de Segunda División B en 2017 para tomar impulso. Los baleares tocaron el cielo de la Primera División nada más recuperar la categoría de plata, mientras que los franjiverdes lo hicieron un curso más tarde, de la mano de Pacheta. Estos dos últimos años han coincidido en la élite. Sobre estas similitudes, Paco, ha hablado el capitán bermellón Antonio Raillo, cordobés de nacimiento. Que es un partido bonito, ¿no? No solo por jugar aquí en casa, ¿no? Por poder conseguir otros tres puntos, sino por el rival, ¿no? Creo que hemos vivido caminos muy parecidos, ¿no? Que tuvimos que bajar a los infiernos, ¿no? Por así decirlo, para renacer de nuevo. Creo que Elche ha hecho muy buen proyecto, ha hecho muy, muy buenos años, incluso se salvó dos años seguidos en Primera División. Creo que el año pasado hizo muy buena temporada. Al final, el fútbol son detalles, ¿no? La verdad que este año le he visto muchos partidos, todo le cae en contra, pero sinceramente le deseo lo mejor. Que si tienen que bajar, que sea para coger impulso, ¿no? Como hicimos nosotros la última vez que bajamos. Y la verdad que es bonito, en plan, es bonito enfrentarte contra equipos que han pasado por lo mismo que tú, que saben de dónde vienen, que son súper humildes en ese aspecto, ¿no? De que lo pelean todo, que no dan nada por perdido, porque saben que es un privilegio jugar en esta categoría. Posible once titular para el duelo ante el Elche, esquema 5-3-2 con Raiskovic en portería, línea de tres centrales con Gio González, Antonio Raillo y Balien, carril diestro para Pablo Maffeo, por la izquierda Jaume Costa, centro del campo con De Galarreta y Dani Rodríguez, y en ataque Kangin Lee, Kadewere, y como principal arma ofensiva el pirata Vedad Muriqi. El kosovar es el máximo goleador bermellón con 10 dianas. Parecía que tras el parón por el Mundial se había estancado, pero ha vuelto a despertar con goles en los dos últimos partidos. Atención, Paco, al técnico Javier Aguirre cuando le han comentado en la previa la nefasta estadística del Mallorca con los colistas. De los últimos 33 encuentros, solo 5 victorias. ¿Conocía este dato el entrenador mexicano? No, primero porque no soy de estadísticas, pero me acabo de enterar, estos señores que se dedican y lo hacen bastante bien, de que de las últimas 33 partidos con los colistas, solo 5 se han ganado, ¿no? Me lo acaba de decir Albert y Luis. No tenía ni puta idea. Con todo, no se me ocurre otra palabra. Pero no lo he utilizado como argumento para motivar al equipo. Sería más bien para desmotivar al equipo. No lo he hecho, ¿no? Así de claro habla el técnico del Mallorca. Paco, me quedo con el titular de Machín en la sala de prensa. Pese a todo lo que nos pase, seguiremos dando guerra. Mañana por el Mallorca. Lo contamos en directo en Marcador. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche Radio Marca. José Antonio, vamos a repasar el resto de jornada para el fin de semana. Arrancamos repasando lo que nos espera en fútbol. En la tercera ref, el Torrellano tratará de recortar puntos a la zona de playoff. Los de Carlos de las Cuevas están a 4 del Club Deportivo Roda y se enfrentan el domingo al Patacona. Por su parte, el ilicitano recibe el domingo a las 4 de la tarde al Jove Español en el Diego Quiles. El filial encadena 2 victorias consecutivas y quiere la tercera para meterse en la lucha por la quinta posición, que ahora mismo está a 7 puntos. El técnico Pato Graf, en la previa de este partido, hace un llamamiento a la afición para que acuda en masa al Diego Quiles. Ojalá así sea. Primero, la gente para los jóvenes es un apoyo muy grande, las familias, los amigos, y convertir o tener la posibilidad de tener 3 victorias consecutivas para nosotros sería un logro como grupo. En fútbol juvenil, en la división de honor, el Elche se enfrenta al Castellón el sábado a las 6:30 de la tarde en el Enrique Cervera. En Liga Nacional, 3 partidos: Elche B, Colegio Salgui, Kelme Patacona e Itango Atlético Benidorm. En fútbol femenino, el Elche regresa a la competición en la Primera Nacional. Las ilicitanas son el único equipo que todavía no ha perdido un solo partido en toda la categoría. Visitan el campo del Granada B el domingo a las 12. En fútbol sala femenino, en la Primera División, el Clínica Blasco Juventud de Elche visita la pista del Roldán el sábado a las 12. En balonmano, este fin de semana, las guerreras del Atico no tienen jornada de liga. Por cierto, apuntad en las agendas las fechas de las semifinales de la European Cup ante Guardés. La ida el domingo 19 de marzo, el Día del Padre, en el Esperanza Laja a las 12. Lo dará en directo Teleelch. Y la vuelta el sábado 25 en Asangriña a las 7:30 de la tarde. Los que no descansan este fin de son los gladiadores. El equipo de Sergio Belda juega el domingo a las 12 ante el Elda en la Primera Nacional. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central se mide a domicilio a la Salud Archena el sábado a las 8. En la Segunda División Nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche recibe al Villa de Leganés en el Toscar el sábado a las 7:30. En la Primera División Masculina de Voleibol, el Elche juega a domicilio ante el Playa de las Américas el sábado a la 1. En waterpolo, 2 partidos el sábado para los equipos del Zulu Club Waterpolo Elche. Las guerreras acuáticas visitan la piscina del Santa Eulalia y los chicos la de Las Palmas. Y por último, Paco, destacar que el próximo domingo se celebra a partir de las 10 la 38ª edición del cross de Perleta y Maitino, que se ha convertido, pues, con el paso de los años, en una de las carreras populares con más afluencia en el término municipal de Elche. En esta ocasión son casi 1.200 participantes. Es un evento, pues, para toda la familia. Así que a disfrutar. Ojalá que haga un buen día y luzca la prueba. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana nos oímos en una nueva edición de Marcador a las 6 con la retransmisión del partido Mallorca-Elche. Nosotros nos vamos y nos vamos directos al Club Deportivo Squash para ponernos en forma. Recuerda, Club Deportivo Squash. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.